la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién pudiera amar sin ataduras? ¿Quién pudiera ser sin pretender? ¿Quién pudiera atrás de la armadura aflojarse la montura y dejarse convencer? Ay, ¿quién pudiera abrazar con los dos brazos, caminar y entre sus pasos dejar ver pa' dónde va? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Hacer la transparencia, quien pudiera solidaridad, quien pudiera hablar si no conoce y juzgar de pueblo pobre y opinar de libertad. Ay, quien pudiera si lo que tienen lo ofrecen y de aquello que carecen no saben necesitar. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Liberar su pueblo, inmolar su cuerpo. ¿Quién pudiera más? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Ser tu soldado, América. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera amar? Después volver para irse a, pero sin irse de quien pudiera. Quien pudiera amar, quien pudiera llamar pobre al que lo que tiene lo da. Quien pudiera, quien pudiera amar. Por milonga o habanera su canción cantar. Quien pudiera amar. Trovador, campero, payador, rimero, décima o pregón. Quien pudiera amar, quien pudiera decir y rimar. Quien pudiera amar, quien pudiera improvisar. Quien pudiera amar, quien pudiera dar sin esperar. Paisano, qué grande el país. Ve a mi paisano, qué bueno el país. Ve a mi paisano, qué grande el país. De José Martí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza un programa más de Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa lo hacemos con Ignacio Aguilar en la producción y Ana Clara García, quien les habla. El tema de la semana viene de Mendoza, a cargo del cantautor sancarlino Nahuel Jofré, y la presentación de su último tema, ¿Quién pudiera? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos el recorrido en las sierras de Córdoba. La radio local para Bachasca nos trae a Mariano Crespo, de quien escucharemos La Copla Estrellada y Luciérnaga. Buenas, soy Mariano Crespo, soy cantautor, músico, vivo en las sierras de Córdoba, en Villa La Bolsa, cerca de la ciudad de Altagracia, en el valle de Parabachasca. Soy nacido en Santa Fe, crecí gran parte de mi infancia en San Luis y después me vine para Córdoba a estudiar música. Me terminé asentando en Villa La Bolsa, como ya les dije, y aquí compongo la mayoría de mis canciones, en el patio de casa o en el río. Estrella, desapareciste hace miles de años y hoy viaja tu luz por el espacio tranquila, dejándome verte creyéndote viva. Me dijeron que si titila y es débil es porque hoy viaja su luz, dejando su rastro al pasar de estrella ancestral y el tiempo se va. Estrella, desapareciste hace miles de años y hoy viaja tu luz por el espacio tranquila, dejándome verte creyéndote viva. Me dijeron que si titila y es débil es porque hoy viaja su luz, dejando su rastro al pasar de estrella ancestral y el tiempo se va. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Me gusta mucho la poesía y la canción me encanta porque de alguna forma la música en una canción es un ornamento que refuerza la palabra, refuerza lo que uno quiere decir, ¿verdad? Entonces es más atrapante, te convence, es sublime, es mágico. Por eso soy cantautor. Por eso me gusta hacer canciones, porque podés llevar la palabra a todos lados con un idioma que es universal. Una luciérnaga vuela entre el algarrobal. Una luciérnaga vuela entre el algarrobal, guiando con su luz el camino para llegar, para poder llegar a un lugar del más allá, para poder llegar a un lugar del más allá, muy lejos del más acá. Prende su corbata verde mostrando pilcha frente a la luciérnaga más linda de todo el poblado. Ahora son dos lucecitas las que alumbran el camino, repiqueteando vuelan hacia el destino. Ahora son dos lucecitas las que muestran el destino, vuelan que vuelan juntas por el camino. Frente a la luciérnaga más linda de todo el poblado. Ahora son dos lucecitas las que alumbran el camino, repiqueteando vuelan hacia el destino. Ahora son dos lucecitas las que muestran el destino, vuelan que vuelan juntas por el camino. Pueden buscarme en Facebook o en mi canal de YouTube como Mariano Crespo. Un abrazo para todos y gracias por escuchar mis canciones. Espero que les gusten. Ay, Lucia Inés,

Radio Garabato nos presenta a los siguientes artistas. Se escucha el bombo, el violín, la guitarra y una voz en el barrio La Loma de San Marcos Sierras. Es el río Bá, una familia que canta defendiendo la vida y el agua. Firmes en su lucha contra la mega minería, forjaron muchas relaciones en Famatina, La Rioja. Es junto a esos vínculos y otros de San Marcos donde llegan a grabar su primer disco, Agua Dulce, en el año 2013. Han de caer piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra en tus ojos, atravesando mis penas. Y han de caer rosas blancas en los patios de una estrella. De una estrella será mi azul bienvenida. Me he de reír de las brujas y he de llorar con las brisas. Y he de volverse ceniza la musa que hoy me cobija. Ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme. Soy de aquel que noche compras para mis pasos errantes. Llegué en la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca detenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Leña vieja, no vayan a andar echando. Los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Llenen con fuego de coplas los ojos que hoy voy sembrando. Si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy lista, me falta vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vuelta por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se bota su falta en vida con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca he tenido. Es la vida quien me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Escuchábamos La Encendida, una chacarera riojana elegida por la banda por su letra combativa. Secretos me irá diciendo. Pescador de los remansos, dormido con el silencio, voy por la voz del agua cuando enamora el misterio. Redención de mis mayores que ya no flotan al monte. Quiero pedirte mi copla que pecho adentro. Nombre. Campesino de mi tierra que vas tragando reniegos, cuéntale a tu siembra lo que desvela tus sueños. anda por el vino temblando de alcohol tu pulso. Lento paso de los años me va silenciando el modo. Oigo secretear la muerte que busca llevarse todo. Redención de mis mayores que ya no brotan en el monte. Quiero pedirte mi copla que pecho adentro lo nombré. Fabi Cirilo en voz y guitarra, Luna en violín, Elías en bombo y Emilio en primera guitarra es la formación actual del Río Va, que a través del folclore viaja haciendo voz de su lucha. Se siente el grito del cogollo y se me prende el corazón. Al cielo vuelan mil acordes y desde el monte escucho yo. Canción que el topo va a bailar y las mulitas en las cuevas se ponen todas a patear. Monte de San Marcos Sierras, monte de Jarilla y de Mistol, Atamishki, Chilca y Algarroba, monte te regalo mi canción. Enseñó a vivir en atención y de las hormigas poderosas aprendí lo que puede la unión. El silencio lleno de sonido es la música del creador. Toda la vida marca el ritmo y desde el monte escucho yo. Comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Acá llegamos con un programa más de Que Suene. Habiendo recorrido los rincones musicales del país, nos encontramos en la próxima edición en tu radio comunitaria.